La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a saludar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ebert Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido es bien variado, no vamos a iniciar como siempre con el dato noticioso, sino que vamos a estar hablando justamente de esa gran televisora como lo es Telesur, que cumple 10 años, y vamos a estar conversando con Patricia Villegas, la presidenta de este canal. Luego viajamos hasta Bolivia. Allí el vicepresidente de esa nación ha denunciado que el CONCIPO busca heridos y muertos y no una reivindicación regional. Nosotros vamos a estar revisando la situación en Bolivia y escuchábamos hace días la denuncia que hacía el vicepresidente de esa nación. Luego viajamos hasta Venezuela, y es que el Teatro Teresa Carreño, la máxima casa cultural de este país, se llena de ópera, el amor, la pasión y la intriga de Tosca. Ya llega a la Sala Ríos Reina de este complejo cultural. Y luego pues estarán con nosotros acompañándonos quienes siempre nos llenan de un maravilloso, de una maravillosa puesta en escena, como lo es el movimiento teatral César Rengifo. Estarán con nosotros, ya cierran su gira nacional justo en el centenario de este gran dramaturgo como lo es César Rengifo, que además también su obra estará siendo homenajeada y revisada durante la sexta Feria del Libro de Caracas, que inicia el día de hoy en su inauguración oficial, y a partir de mañana pues toda la gente de Caracas y también que esté de visita en la capital venezolana podrá visitar esta maravillosa Feria del Libro. Así que hay mucha información que no pueden ustedes dejar de escuchar acá en el Tren de la Tarde. Tienen que viajar con nosotros en este recorrido informativo. A esta hora les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916 es el teléfono del máster de la Radio del Sur. Pueden llamar y compartir con nosotros a través de ese teléfono. También nos pueden escribir por nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Comparten allí con nosotros sus comentarios de los temas que vamos a estar el día de hoy desarrollando en este viaje informativo. Y también ponemos a su disposición nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Allí van a encontrar minuto a minuto información actualizada del acontecer mundial. Ahora sí, nos vamos con música. Esto es Valerie Amy Winehouse, que justamente se cumplen 4 años de su fallecimiento. Lamentable, además, fallecimiento de una gran artista que el mundo recordará por siempre. Valerie Amy Winehouse. And I look across the water, and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hip and the way you like the dress. Won't you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Did you have to go to jail? Put your house up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a team. I hope you find the right man who'll fix it for you. Now you're shopping anywhere, change the color of your hair, and are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? since I come home. Well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you light the days. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you light the day. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Oh, why don't you come on over, Valerie? Ahí escuchábamos a Amy Winehouse en Valerie. Hoy justamente cuando se cumplen 4 años del fallecimiento de esta gran cantante británica, que pues debido pues a situaciones particulares y a un lamentable suceso, pues perdió la vida 4 años después de su muerte. El legado de su voz aún se mantiene y será reconocida dentro del género del soul como una de los grandes exponentes que estuvieron allí presentes. Nosotros hoy en el Tren de la Tarde la recordaremos con algunos temas que van a permitir pues mostrar, como siempre, la maravillosa voz de esta cantante. Hay un documental aprobado primero y luego denunciado después por su padre que se transmite y que lo tildó además de engañoso, porque muestra sin pudor casi toda la gente que rodeaba a la cantante y no supo, según él, medir la vulnerabilidad ni tampoco cómo ayudó a frenar la vida descontrolada de esta mujer, que pues acabó de una manera bastante drástica con su vida debido pues a la situación particular que tenía que ver con el alcohol y algunas adicciones también. El documental tiene testimonios muy valiosos según lo que ella plantea, pero no justamente va directamente a rescatar los aspectos más resaltantes de esta gran mujer, como lo fue Amy Winehouse, quien más que cualquier otro cantante marcó pues en la nueva generación del soul. Nosotros a esta hora nos vamos a conectar un momento con la señal de Venezolana de Televisión. A esta hora, desde el estado Táchira, hay una actividad que tiene que ver justamente con una feria de agrícola y también agropecuaria en esta entidad, y habla el gobernador del estado Táchira, Bielma Mora. Abonos, y también hemos recibido o se van a entregar hoy 13 tractores para poder apoyar más al campo, sin dejar de contar que nos ha entregado en estos días unos 60 tractores para poder tener el campo bien abonado, bien arado y sobre todo preparado para seguir los 12 meses del año dando productos del Táchira para Venezuela. También usted puede observar acá que hemos cumplido con la articulación del Ministerio de Industria cuando ha entregado créditos a pequeños y medianos productores para cercas eléctricas, para el cajetín eléctrico, para el campo. También tenemos las bolsas para ensilaje, bolsa para chorizo de tener alimentos guardados para los animales. Tenemos una gama de venta de casco para protección de los mototaxistas en el campo. Asimismo, le aliviamos la carga al productor con equipos eléctricos para poder ser más fácil la faena del campo, así como venta de toda la cuntiembre para el campo, sillas de montar, alforjas, lo tiene que ver con cinchas, ropa para el campesino, calzado y un elemento primordial que son maquinarias que estamos mejorando con la ayuda del ELIUT, la universidad, para que cada uno de los campesinos en su predio, en su aprisco, en su granja, pueda producir los alimentos balanceados para animales. Pero yo quiero que el señor ministro Iván Gil nos dé información detallada de esta agrotienda, que es lo que hemos querido hacer siempre, la unión entre la empresa privada, el gobierno bolivariano de cada región y con el ministro Iván Gil, ministro de Agricultura y Tierra, que nos ha ayudado y entiende que hay que apoyar al campo a sí mismo. Durante su estancia por el Ministerio de Agricultura y Tierra hemos vendido girolandas importadas, por ahí vienen unas 300 nuevas gir para el estado Táchira, jersey para el estado Táchira, y también hemos hablado de otros productos agrícolas y de diferentes razas animal para venderlo a los productores del Táchira. Sí, bueno, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos. Saludos, gobernador. Saludo a nuestro diputado y presidente de la Comisión de Finanzas, Ricardo Sanguino, que, bueno, que es un velador porque todo en el campo tachirense funcione bien. Ahí está el Consejo Presidencial Campesino, compañeras, compañeras. Bueno, muy contento de poder estar aquí, gobernador, diputado, compañeros campesinos, inaugurando esta iniciativa mixta, que forma parte, lo discutíamos en la Comisión Presidencial Agroalimentaria, del nuevo sistema de distribución de insumos. Para nadie es un secreto, hemos tenido cuellos de botella importantes, sobre todo en el estado Táchira, con la distribución de los insumos agrícolas. Es también una discusión que hemos tenido en el Consejo Presidencial Campesino, y precisamente en los últimos días hemos estado trabajando un nuevo modelo de distribución. Ese nuevo modelo de distribución incluye la, valga la redundancia, distribuir productos directamente al campesino, a los consejos campesinos, al Consejo Presidencial Campesino, a las comunas, a las asociaciones de productores y a redes de distribución distintas agropatrias como la que tenemos acá. Aquí vimos, pues aquí tenemos productos de agropatria, por allá veíamos medicinas veterinarias, agroquímicos, el alambre de púa de fabricación en agropatria y el que importamos, herramientas manuales que fabricamos también en Metal Zamora, allá en el estado de Aragua, todos los productos. Y más que ofrecer productos es prestar un servicio al agricultor. Nosotros estamos convencidos que a medida que nosotros le demos esos insumos y consigamos con mayor eficacia combatir el bachaqueo, que es una de los flagelos que tanto nos ha afectado en el tema de distribución de insumos, reconociendo las fallas que hemos tenido en nuestro sistema de distribución y asumiendo un nuevo sistema de distribución que nace hoy acá en el Táchira, que Agrocampo forma parte de ese sistema. Nosotros estamos convencidos que lo vamos a lograr. Hemos tenido mesas de trabajo con los paperos de Táchira, se han comprometido a producir a máxima capacidad, se hemos reunido con los hortaliceros del Táchira, se han comprometido a producir a máxima capacidad, con los productores de leche vamos a tener, con el programa integral de desarrollo lechero, también se va a convertir con la alianza Agrocampo, Pidel, Agropatria, Ministerio de Agricultura, convertir una línea de distribución de insumos para la ganadería que tanta falta nos hace. Es decir, la instrucción que hemos recibido del presidente Nicolás Maduro, que es hacer un nuevo sistema para poder restablecer los equilibrios en producción, abastecimiento y precios justos, que al final lo que queremos es el Táchira. Bueno, lo veníamos sobrevolando, ahora está sufriendo los embates de precipitaciones muy importantes, sin embargo, gracias a la prevención, bueno, perfectamente articulado. Estamos entregando también hoy 16.8 millones de bolívares en crédito, pero yo quisiera que antes de despedir nuestro diputado nos diera unas palabras muy rápidas acá de lo que venimos haciendo en el Táchira. Diputado. Bien, ahí escuchábamos al gobernador del estado Táchira en Venezuela y también al ministro de Agricultura y Tierra, Iván Gil, quienes hoy en esta inauguración de la tienda Agrotodo, una distribuidora de insumos agrícolas en el estado Táchira en Venezuela. Esto viene a fortalecer además los procesos de producción agropecuaria y agrícola dentro de esta entidad, que pues va a permitir también poder llenar de productos el mercado venezolano para quienes son productores agrícolas en el país. Nosotros, antes de irnos a la pausa, queríamos comentarles que justamente Prensa Latina reseña que la Casa Blanca analiza nuevos pasos en su política hacia Cuba. La administración del presidente estadounidense Barack Obama organizó una reunión en la Casa Blanca con el objetivo de evaluar el estado actual y las proyecciones inmediatas sobre los vínculos con Cuba. Eso según lo informaron medios locales de ese país. El encuentro tuvo lugar en el día de ayer, justamente, y con la presencia del asesor de Seguridad Nacional y Comunicación Estratégica, Ben Rhodes, la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, y el encargado de negocios de la Embajada Norteamericana en La Habana, Jeffrey De Laurentiis. También participaron Valerie Jarrett, asesor de Obama, y quien agradeció además a nombre del gobernante a los presentes por el apoyo de la política hacia la isla de Cuba. Pues vamos a estar muy pendientes de lo que se desarrolla a raíz de esa información. Antes de irnos, recordarles que la Feria del Libro inicia en Venezuela hoy y que mañana usted podrá asistir, 24 de julio, además de estar presente en las celebraciones de la conmemoración del natalicio del libertador Simón Bolívar, también podrá entonces darse un paseo por esta Feria del Libro, que además busca resaltar en esta edición la nacionalidad. Nosotros nos vamos con música a la pausa. Al regreso tenemos más información en el Tren de la Tarde. Esto es Fabio Adami. Todo comenzó. Todo comenzó parado en una esquina de esta cruel y gran ciudad. El ruido y las cornetas se burlaban de la ingenua soledad que había en mi pecho. De hecho, estaba a punto de rendirme y comenzó. Llegaste justo frente a la parada de autobús. Pensé que eras apenas una niña de colegio y el destino que se hizo el ciego. Este juego comenzó y de pronto el mundo me cambió. La cordura se venció, el semáforo dañado de mi alma le dio el verde a la locura. Es que todo comenzó comiendo hamburguesas en la calle junto a ti. La brisa nos rozó la cara, hice esta canción con la guitarra. Es tu cuerpo, dije terco, esto no puede comenzar y comenzó. Todas las apuestas se abrió paso el corazón. Lo vi tan claro que esta vez al fin sí se trataba del amor. Se abre ventanas cuando estás en plena oscuridad. Todo comenzó parado en una esquina de esta cruel y gran ciudad. El ruido y las cornetas se burlaban de la ingenua soledad que había en mi pecho. Este juego comenzó y de pronto el mundo me cambió. La cordura se venció, el semáforo dañado de mi alma le dio el verde a la locura. Y es que todo comenzó comiendo hamburguesas en la calle junto a ti. La brisa nos rozó la cara, hice esta canción con la guitarra. Es tu cuerpo, y eterno esto no puede comenzar y comenzó. Contra todas las apuestas se abrió paso el corazón. Lo vi tan claro que esta vez al fin sí se trataba del amor. Ventanas, cuando estás en plena oscuridad.

2:33 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Eso era Nelson Arrieta, Solo por Ti. Nosotros continuamos con ustedes en este recorrido informativo en el Tren de la Tarde y estamos listos ya para viajar a la primera estación de este tren. Y nos vamos directamente hasta Bolivia. Ya tenemos en línea a Héctor Miranda. Él es el corresponsal de prensa latina en ese país y vamos a conversar con él justamente sobre lo que ha acontecido en los últimos días y también las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera. Bienvenido, Héctor, al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Sí, muy buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de Radio del Sur. Héctor, pues veíamos con preocupación la situación en Bolivia y justamente además la explosión realizada el día de ayer, hace ya unos días, y también las declaraciones que daba el vicepresidente García Linera sobre la situación de generar violencia y desestabilización en ese país por parte del CONCIPO. ¿Qué exactamente es lo que está ocurriendo ahorita en Bolivia? Bueno, para hacer un balance de la situación en los últimos días, el CONCIPO, que no es más que el Comité Cívico Potosinista, llegó a La Paz el 6 de julio y bloqueó las principales avenidas y calles de esta capital. La Paz, para poner en situación a los que no conocen la capital boliviana, es una ciudad entre cerros, como un valle entre cerros, ¿no? Como un túnel, y tiene pocas avenidas de subida y pocas avenidas de bajada, y entonces ellos han bloqueado las principales calles, lo cual complica la vida de los habitantes de la capital, que tienen que bajar a la zona sur, que tienen que ir a la aledaña Ciudad del Alto, y crea problemas, imposibilita a veces a los niños ir a la escuela, a las personas llegar en tiempo al trabajo, todas esas cosas. El objetivo es que el gobierno revise un pliego de 26 puntos que supuestamente estaba abandonado, ¿no? La situación hasta el día de ayer no llegó a más, o sea, las calles estaban bloqueadas, el ambiente era pacífico a pesar de los bloqueos y algunas detonaciones de dinamita y cosas de esas en diferentes lugares. Pero ayer, después de varios intentos de diálogo, de solicitudes de diálogo por parte del gobierno, 11 intentos de diálogo por parte del gobierno, incluyendo una del presidente Evo Morales, que convocó a la directiva del Comité Cívico a reunirse en la localidad de Uyuni, en el departamento de Potosí, a la cual no acudieron, y otra del vicepresidente la semana anterior, cuando ejercía de presidente en ejercicio, porque Evo Morales estaba para Paraguay, y tampoco acudieron. Ayer, el Comité Cívico, la directiva del Comité Cívico, decidió acudir a un llamado al diálogo en la sede del Ministerio de Gobierno. Fueron, las puertas del viceministerio de Incendio Interior estuvieron abiertas, entró todo el que ocupó en el salón donde estaban siete ministros esperando para debatir, para discutir, para conversar, para negociar, para intentar llegar a un acuerdo. Y en ese momento uno de los dirigentes del Comité Cívico hizo una propuesta, o sea, que el presidente Evo Morales firmara el documento final, estuviera presente en la firma del documento final. El ministro de Gobierno dijo que sí, que no había problema, pero el líder, el jefe máximo del CONCIPO, Johnny Yayi, en ese momento dio una vuelta a la situación, salió, dijo que no estaba de acuerdo con lo que se estaba planteando, abandonó el salón y militantes o grupos de los movilizados que estaban afuera pusieron un cachorro de dinamita en la entrada de la sede del Ministerio de Gobierno, que no tenía guardia ninguna, volaron la puerta, entraron, lanzaron piedras, también dinamitas contra el edificio, y uno de los funcionarios del Ministerio de Gobierno resultó herido. Dentro estaban los ministros, dentro estaban periodistas de varios medios de prensa. La policía, en ese momento, después de esas acciones, intervino, gasificó a los manifestantes y detuvo a cincuenta y tantos de ellos. Entre ellos, una menor de algunos adolescentes, que hoy fueron liberados. El resto están en manos del Ministerio Público, que está analizando la situación, las medidas que se van a tomar con ellos, si los van a encauzar o no. Después de esto, el vicepresidente ofreció ayer una conferencia de prensa, una extensa conferencia de prensa en las oficinas de la vicepresidencia, y explicó la situación. Explicó todo lo que ha hecho el gobierno por Potosí, explicó que hay puntos en el pliego de 26 demandas que presentan que no se pueden cumplir, como por ejemplo la ampliación del aeropuerto de la ciudad de Potosí a aeropuerto internacional, y explicó que la zona donde está la ciudad está entre cerros y que la pista no se puede ampliar más. Lo que se puede hacer, dijo, es una mejoría en los salones del aeropuerto, pero no ampliar la pista porque no hay capacidad para ampliar. La ciudad de Potosí está ubicada en plena cordillera de los Andes y es muy difícil, o sea, es casi imposible ampliar la extensión de la pista y convertir el aeropuerto en aeropuerto internacional. También se refirió a una fábrica de cemento que demanda el Consipo que se construye, y dijo que eso estaba en manos del Consipo, que era un problema de ellos presentar un proyecto que sea rentable, ¿no?, que sea redituable para Bolivia, y si el proyecto aparece, pues el gobierno entonces pone las cantidades de dinero necesarias para construir la fábrica de cemento. Asimismo se refirió al asunto de los hospitales, dijo que la construcción de un hospital de tercer nivel en Potosí está en camino, están firmados los acuerdos, ya las empresas que se van a encargar de la obra civil van a comenzar a trabajar, que los médicos especialistas están. O sea, el presidente respondió, el vicepresidente dio respuesta a cada uno de los puntos sobre los cuales el Comité Cívico Potosinista sustenta sus demandas. Después de esto, el directivo principal de Concipo, Johnny Yay, apareció ante la prensa y dijo que su organización no había utilizado cachorros de dinamita, no había violentado la entrada de la sede del Ministerio de Gobierno, que los que lo habían hecho habían sido infiltrados del gobierno para enemistar a los protestantes, digamos, con la población y crear una situación, digamos, convulsa de enemistades en contra de ellos. García Linera, el vicepresidente, enfatizó ayer que a pesar de todas estas cosas, que a pesar de todo lo que había pasado, que a pesar de la negativa de Concipo de acudir al diálogo en 11 ocasiones y de haberlo violentado en la última ocasión, el gobierno seguía abierto a las negociaciones. Hoy incluso lo volvió a reiterar, reiteró que el gobierno boliviano estaba dispuesto a negociar, pero el Concipo dice que ahora pone como condición para negociar, para volver a la mesa de negociaciones, que los 50 y tantos, que sus 50 y tantos militantes que están detenidos por el Ministerio Público tienen que ser liberados. El vicepresidente respondió también y dijo que el Ministerio Público era un problema del Ministerio Público, de la Fiscalía, y que no era un problema del gobierno, que ellos estaban dispuestos a acatar cualquier otra situación, pero que eso era un asunto del gobierno. Encima de eso, un tercer actor ha entrado en escena, o sea, más allá del gobierno y el Concipo, son las organizaciones sociales, la CONARCAN, que es la CONARCAN es la Coordinadora Nacional por el Cambio, y le ha dado un plazo de 48 horas a los dirigentes de Concipo para que levanten sus medidas de presión e inicien el diálogo con las autoridades. Hoy dijo Feliciano Bellamonte, que es el secretario general, el secretario ejecutivo de la Confederación Única Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que le damos un plazo de 48 horas para que todos los compañeros que están en movilización decidan replegarse a sus comunidades y reflexionar de manera profunda para reanudar el diálogo. Dijo que en caso de no hacerlo, tomarían alguna medida, aunque no explicó cuál era la medida. Y en Potosí, la otra ciudad que está bloqueada por el Concipo, o sea, la propia capital del departamento, organizaciones sociales del norte potosino se reunieron, tuvieron una reunión de emergencia y emitieron una resolución, y en uno de sus puntos dice que le dan un plazo de 24 horas para desbloquear la ciudad, o en caso contrario, los pobladores de las 5 provincias cercanas de Potosí van a bloquear la ciudad y van a obligar a los militantes de Concipo que están bloqueando la ciudad a desbloquearla. O sea, ya es una situación que puede llegar a incluso a enfrentamientos violentos, no solo entre el gobierno y los manifestantes, sino entre los manifestantes y otro grupo que está a favor del gobierno y que quiere que ya de una vez se resuelva el problema, que se inició en Potosí el día 1 de julio y en La Paz el día 6. En La Paz solo crea inconvenientes y malestar en la población y pone en riesgo a la vida de las personas, porque estos amotinados están usando dinamita en contra de lo que establece la ley y la constitución. Pero en Potosí, los bloqueos a la ciudad, al aeropuerto de la ciudad, a las diferentes entradas de la ciudad, está provocando que haya escasez de alimentos, de medicinas, que la población sienta ya el rigor de los bloqueos. Y ayer el vicepresidente decía que el daño económico de la ciudad de Potosí ya superaba los 28 millones de dólares. Esta es la situación que hay por ahora. Si quieres saber alguna cosa más, preguntar algo sí, más, Héctor, pues acá estamos. Justamente el llamado al diálogo, porque el vicepresidente García Linera decía que el presidente Evo Morales no iba a abandonar no iba a abandonar el diálogo. Y que adicionalmente a eso, el planteamiento también que se hacía desde el gobierno es que buscaban estos señores del CONCIPO algo que iba más allá simplemente de una solicitud en relación a la minería, que las acciones probablemente iban direccionadas hacia otro lado. Y tú, con la narración que nos dabas ahora, pues justamente nos dejabas ver que probablemente lo que están buscando es confrontación entre pueblos y que eso se genere una desestabilización del gobierno del presidente Evo Morales. ¿Es por ahí donde iría la situación según lo planteado desde el mismo gobierno? Sí, a ver, hay una... En las movilizaciones acá tienden siempre a buscar que haya una víctima. Cuando ocurra una víctima, que haya un muerto, que haya muchos heridos, o sea, los movilizados generalmente buscan eso. A ver, yo soy cubano, no entiendo mucho los motivos por el cual buscan que haya víctimas, que estas cosas sucedan, ¿no? En los enfrentamientos, sobre todo con la policía. Parece para victimizarse y supuestamente tener más poder a la hora de negociar. Pero detrás de todas estas cosas lo que hay es, al parecer, un movimiento político. Anoche la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo algo así como que el Comité Cívico pasa de los llamados al diálogo que le ha ofrecido el gobierno boliviano porque busca pretexto para reafirmar una intención federalista. Y según ella, no les interesa dialogar porque quieren un pretexto para consolidar su intención, ¿no? Y entonces llamó a la población a desentrañar las intenciones que tiene cada uno, o sea, la directiva de esto. Y dijo que el presidente de CONCIPO, Johnny Yay, ganó las elecciones internas para dirigir esa institución en el año 2013 con un frente denominado Potosí Federal Siglo XXI. O sea, Montaño dio lectura a la declaración pública de Yay cuando asumió como presidente de CONCIPO y dijo que se conformó una comisión de 12 miembros para elaborar planteamientos técnicos sobre el federalismo. O sea, al parecer hay una intención ahí política detrás de todo esto. Y ayer incluso el vicepresidente decía, apuesto a que en menos de 2 años aparecen al frente de algún partido político para las próximas elecciones. O sea, al parecer... lo que hay detrás de todo esto es una intención política manifiesta, porque el gobierno ha aceptado todas las condiciones que han puesto para negociar. El gobierno ha enviado cartas para o sea, a veces, en ocasiones ya, allá y no le convencen que el gobierno diga que está abierto a negociar, que los ministros están esperando en tal lugar. A veces solo no va porque no ha llegado una carta por escrito. O sea, se niegan sin argumentos alguno a asistir a la mesa de negociaciones, una situación que va incomodando ya a la población y en la cual se demuestra que el gobierno ha sido, digamos, extremadamente gentil, puede decir la palabra, con los movilizados. Extremadamente gentil porque después de tantos días, después de 11 propuestas, después de dejar al presidente esperándolos en Uyuni, después de dejar al vicepresidente esperándolos en la oficina de la vicepresidencia y después de dejar a los ministros varias veces, durante varias horas, esperando... cabe pensar que hay razón en esto de que dice la presidenta de la Cámara de Senadores, que lo dice también el vicepresidente, que hay una manifiesta intención política detrás de las manifestaciones y que lo que están buscando es un enfrentamiento para victimizarse, supuestamente, con la policía. Que la policía reprima y que haya herido, que haya algún muerto, como ha pasado otras veces en Bolivia, con un objetivo que nadie entiende. También hay voces que se han levantado para decir que detrás de las movilizaciones, que detrás de las manifestaciones hay alguna fuerza exterior, está a la derecha, pero en realidad nadie aporta. La oposición ha intentado sacar partido de esto, de la situación que está ocurriendo. Ayer en las redes sociales el ex candidato a la presidencia por Unidad Demócrata, Samuel Doria Medina, dijo que el gobierno estaba moviendo armamento pesado, armamento de guerra hacia la ciudad de Potosí. Y alguien del gobierno, también la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, dijo que el armamento de guerra que se estaba moviendo no era hacia Potosí, era hacia Sucre, con motivo del aniversario de la independencia de Bolivia, que se va a celebrar el próximo 6 de agosto en aquella ciudad. El armamento, por supuesto, tiene que pasar por los alrededores de Potosí, porque la vía hacia Sucre, las vías hacia Sucre pasan cerca de la ciudad de Potosí, pero no tienen nada que ver con ningún envío de armamento para reprimir ninguna manifestación, porque hasta ahora la policía no ha usado la fuerza casi no ha usado la fuerza. Ayer tuvieron que lanzar gases lacrimógenos, pero las fuerzas de la policía fueron atacadas con cartuchos de dinamita y con piedras por los movilizados. Héctor, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes, seguramente haciendo contacto contigo más adelante sobre lo que está ocurriendo en Bolivia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, ahí conversábamos con Héctor Miranda, reportero de Prensa Latina en Bolivia, justamente sobre esta delicada situación que se está viviendo en ese país por parte de sectores que lo que están buscando es, como lo decía el gobierno, desestabilizar o algún muerto dentro de estas manifestaciones que se disfrazan desde solicitudes del sector minero, pero simplemente buscando un fin político, que es lo que denunciaba el vicepresidente Álvaro García Linera. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esta información. Son las 2:48 minutos. Quiero recordarles cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, pero también nos pueden escribir a nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nosotros vamos a la pausa, al regreso tenemos más información para ustedes. Esto es Amy Winehouse, Rehab. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:52 minutos. Somos la Radio del Sur. Mérida, 98.1 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa, de inmediato vamos con las informaciones. Y a esta hora de la tarde vamos a conversar con Patricia Villegas, presidenta de Telesur, a propósito de la celebración de los 10 años de Telesur como medio de comunicación internacional, llevando la información a todo el mundo y, por supuesto, para que nos amplíe un poco más de los detalles y de las actividades y, por supuesto, de ese compromiso comunicacional que hay en estos momentos en Telesur. Vamos a conversar con su presidenta. Muy buenas tardes, Patricia. Bienvenida a la Radio del Sur. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación y a todo el equipo de la Radio del Sur, con quienes tenemos una conexión tan especial, todos los que hemos hecho este trabajo durante tantos años. Y bueno, son 10 años de trabajo en conjunto, pero también trabajo que han ido desarrollando poco a poco y que en su oportunidad, como fue definida por el presidente, el comandante Hugo Chávez, bueno, ese bastión importante de la comunicación a nivel internacional, el significado que tiene a 10 años del trabajo que ustedes han realizado. Creo que son múltiples los significados. Voy a empezar por el emotivo, ¿no? O sea, 10 años es un ciclo. 10 años es una década en la que han pasado muchísimas cosas en la región, de las cuales Telesur es hija, y al mismo tiempo ha tenido el privilegio de ser su cronista, ¿no? Más privilegiada. Nosotros, como dice hoy el comandante Fidel Castro en una carta que nos envió a todos los que hacemos este canal, nosotros no nos hemos perdido ningún acontecimiento de singular importancia en la región en estos últimos 10 años. Ahí hemos estado y lo hemos estado contando. Entonces también una parte del significado es ser el cronista de una época de cambio, de una década ganada para los pueblos de América Latina y el Caribe. Si no hubiera estado Telesur en muchos de los acontecimientos que han sucedido en esta región en esta década ganada, tal vez la historia los estaría contando de otra manera. Y creo que eso es una de las imágenes más poderosas de estos 10 años para quienes hacemos parte de esta multiestatal. El significado de hacer realidad el sueño de la integración latinoamericana en la perspectiva de que Telesur es justamente un instrumento más de esa patria grande, que es una construcción y que sigue estando. Ninguna tarea está acabada. Pero digamos que uno puede decir que la integración no se decreta, la integración se construye, y Telesur es un ejercicio de integración real, diario, permanente, cotidiano. Es una multiestatal, es una experiencia inédita en el mundo. Hoy por hoy es muy usual hablar de canales impulsados por los estados. Tenemos ejemplos maravillosos como RT o como Al Mayadeen o como el propio CCTV de China. Pero no hay un canal parecido al nuestro en el que participen varios estados, varios países, impulsándolo, pero que además no se trate de coberturas exclusivas de esos estados o países, sino, o de intereses de esos estados o países, sino de una visión como la que tenía el comandante Chávez, de una patria grande en la cual quepamos todos y todos nos sintamos ciudadanos. Entonces, bueno, son muchos significados porque son 10 años, que realmente es un tiempo corto para un proyecto como este, pero es mucho para un ser humano, para su dedicación, para el esfuerzo, para todo lo que ha significado para todos nosotros estar aquí durante esta década, ¿no? Hablamos con Patricia Villegas, presidenta de Telesur, a través de la Radio del Sur. Nosotros también estamos celebrando con ustedes, pero algo que sí nos gustaría conocer, Patricia, es acerca de esos avances que han tenido ustedes a lo largo de 10 años, no solamente a nivel comunicacional, sino también político. Creo que han sido también testigo de muchas historias y que han transmitido otra vez, y mucha gente, muchos ciudadanos en el mundo se han enterado otra vez de ese trabajo comunicacional. Sí, pues hay como hitos, ¿no? O sea, nuestra señal nació el 24 de julio del año 2005 en el Teatro Teresa Carreño de la ciudad de Caracas, y ese es el hito que vamos a conmemorar el día de mañana. Uh-huh. Pero yo podría decir que Telesur empezó verdaderamente a nacer ante la opinión pública mundial con las primeras imágenes de liberación de retenidos por parte de las FARC en las selvas de Colombia. Luego viene, digamos, como su gran nacimiento a escala planetaria, que es la cobertura del golpe de Estado de Honduras. O sea, a partir de ese momento Telesur se ganó sin lugar a dudas un espacio dentro del espectro de los medios de comunicación en el planeta. hay de eso un sinnúmero de testimonios de gente que dice que efectivamente si no hubiera estado la cámara de Telesur, la valentía de nuestros periodistas, de nuestras periodistas en esa mañana de junio, no, la historia se estaría contando de otra manera. Y esas son, digamos, como grandes coberturas, pero también hay coberturas tal vez más desapercibidas, pero que son igualmente relevantes y que han permitido mostrar realidades muy complejas, ¿no? Como por, me recuerdo ahora hablando contigo de la cobertura de nuestro trabajador, compañero, periodista Oscar Epelde en África. Él fue uno de los periodistas que estuvo allí durante la epidemia de ébola, reportando en vivo, en directo, contando historias, pero no solamente de la cantidad de gente que estaba muriendo, sino de por qué estaba muriendo. Tú estarás de acuerdo conmigo que los despachos de noticias eran: hoy mueren tantos en Sierra Leona, ajá, pero ¿por qué mueren? ¿Cuál es la causa que los lleva a contraer una enfermedad como el ébola? Y después, cuando fue la cruzada de Cuba y de sus médicos a ayudar a controlar esa epidemia que hubiera podido causar muchísimas muertes en todo el mundo, más de las que ya estaba causando en África, los micrófonos se silenciaron para contar quién estaba ayudando a solucionar esta situación. No así con las cámaras y los micrófonos de Telesur. Entonces, hay pequeñas grandes historias que se cuentan todos los días, que están sucediendo en el mundo, que no tendrían una plataforma como la que ha construido Telesur, y que no estarían en ningún medio si no están en una pantalla y en la capacidad, digamos, de distribuir sus contenidos que Telesur también ha adquirido en estos 10 años. Así es. Para finalizar, sabemos que tienen muchas actividades en el día de hoy, pero dos preguntas, y quisiéramos además conocer cuáles son esos proyectos que tienen a futuro y precisamente para el día de mañana, cuáles son las actividades para que haga la invitación, y sobre todo sabiendo que la Radio del Sur también se escucha no solamente en Venezuela, sino también en el mundo. Bueno, mira, nosotros, nuestra visión es convertirnos en una multiplataforma multilingüe. Ya dimos un primer gran paso exactamente hace un año, mañana hace un año, o sea, estamos cumpliendo 10 años de Telesur y el primer año de Telesur en inglés. Y hasta ese camino, ese es el camino que vamos a seguir caminando. O sea, que lo que puede esperar la gente de Telesur es que siga produciendo contenidos, siendo un canal informativo y de opinión, no solo en español, sino en inglés, en árabe, en francés. Esa es la visión que nosotros tenemos. ¿Qué vamos a hacer mañana? Bueno, la celebración o la conmemoración de los 10 años de Telesur comenzó esta semana, pero se extenderá por 6 meses, o sea, hasta que termine este año 2015, en distintas actividades en distintos países que hacen parte de la del directorio estratégico de Telesur. Comenzamos obviamente en Venezuela, que es nuestra sede principal, que es la madre, digamos, de nuestra cadena. Mañana vamos a hacer un programa de televisión desde el Teatro de la Música de 6 a 7 de la noche, hora local. Ese programa de televisión contará con la participación de la Sinfónica Juvenil de Caracas en interpretación de música popular latinoamericana, y entre interpretación e interpretación, nuestro talento humano va a estar contando un poco de la historia de estos 10 años de Telesur, y vamos a estrenar una canción que compuso y produjo Gustavo Santaolalla para esta región, América Latina y el Caribe, que nos ha permitido contarla en estos 10 años. Así que nosotros esperamos que sea una actividad que nos permita en una hora, más o menos de lo que hemos planeado, contar 10 años de trabajo y 10 años de esfuerzos. Internamente, pues hemos estado haciendo una gran cantidad de actividades, y también mañana vamos a reconocer la antigüedad de nuestros trabajadores. En un acto previo a este concierto que te digo, este show de televisión, estaremos entregando reconocimientos para los trabajadores que tienen 10 hasta 5 años. Y luego vendrán las conmemoraciones en Cuba. Esta semana se hizo un evento académico que concluye hoy en Quito, Ecuador, en colaboración con la CIESPAL. Y vendrán celebraciones en Bolivia, vendrán celebraciones en Argentina. Así que la idea es que la gente que a través también de Telesur ha logrado ver la realización y la materialización del derecho a la información convertida verdaderamente en un derecho, que no son considerados consumidores de medios, sino usuarios de medios, y en eso hay una enorme diferencia, pueda también conmemorar y celebrar por lo que es, sin lugar a dudas, un gran logro de los pueblos del sur.

Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Este momento es de los dos, nadie nos puede juzgar. Hemos vivido mucho tú y yo, como para no recordar. Yo te invito, no te vayas, quédate hasta mañana. Yo te invito, no te vayas, quédate. Apretando mi almohada y me dices llorando, mi amor, y es a mí a quien ama. Dime si tú no sientes lo que siento cuando me miras a la cara. Dime si no te invaden sentimientos que te hacen perder la calma. Yo te invito, no te vayas, quédate. Y 11 minutos, ahí escuchábamos a Sensao, quédate conmigo. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde y escuchábamos en el avance informativo a la presidenta de Telesur, Patricia Villegas, quien hablaba pues de este décimo aniversario que está celebrando la televisora multiestatal Telesur. Nosotros continuamos con ustedes y justamente estamos haciendo un recorrido por los diferentes aspectos de las noticias del día de hoy en Venezuela y estamos listos ya para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y tenemos en línea al presidente de Fundarte en Venezuela, Freddy Ñáñez, justamente esto para hablar de la sexta edición de la Feria del Libro de Caracas, que está ya por comenzar. Freddy, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Un saludo para ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Freddy, cuéntanos, ya falta poco para iniciar esta fiesta de la literatura en Caracas, una que además se convierte en uno de los eventos más esperados de la capital venezolana. De hecho, ya abrimos hoy a las 10 de la mañana, la Feria del Libro de Caracas se abrió al público. Desde muy temprano contamos con la visita de los caraqueños y las caraqueñas. Son 112 editoriales que estarán exponiendo sus títulos durante estos 11 días y participando también del programa académico, que es muy denso, muy interesante y quizá una de las novedades que tenemos para esta edición. Freddy, hay 112 editoriales, pero también se habla de que se va a revisar la obra de dos grandes dramaturgos, literarios, venezolanos que son centenarios. Cuéntanos sobre eso. La feria tiene ese año como tema central la venezolanidad, la lectura del país, de nuestra identidad, a través de las obras emblemáticas literarias que han, de alguna manera, aportado al imaginario colectivo de los venezolanos y las venezolanas. Y así que coincide con una fecha centenaria para estos dos escritores, Juan Liscano y César Rengifo, ambos dedicados a, desde sus procedimientos particulares, dedicados a la indagación de la diversidad cultural nacional y de la develación de un sujeto nacional que siempre estuvo invisibilizado por la historia oficial. Liscano se dedicó a grabar a la etnomúsica venezolana y se dedicó de alguna manera a valorizar las tradiciones populares. César Rengifo, por su lado, dedicó su dramaturgia y su pintura a darle rostro y darle voz a la población que no había escrito la historia y que había quedado fuera de la memoria oficial de lo nacional. Estos dos escritores rompieron el canon mantuano que definía a la cultura venezolana y aportaron sus dimensiones que estaban ocultas, que estaban soslayadas, la dimensión indígena, la dimensión afro, la dimensión rural y todo lo que corresponde a sus diálogos, que nos dan como resultado una cultura mucho más amplia de la que habíamos estudiado incluso en la escuela. Por eso hemos escogido a todos los escritores como punto de partida y para desarrollar este tema ampliamente, que tiene que ver precisamente con la pregunta por el nosotros. Freddy, además de eso, sabemos que siempre hay una temática que gira en torno a la Feria del Libro de Caracas y que este año pues está dedicada a resaltar la venezolanidad, nuestro sentimiento nacional, rescatar nuestras raíces. ¿Cómo están preparadas las actividades en torno a este tema? Son tres grandes foros que vamos a estar sosteniendo durante los 11 días de feria. Uno de ellos está dedicado a la relectura y a la construcción de una historia de las revistas culturales que se hicieron en Venezuela desde el siglo XIX hasta nuestros días, desde Cosmópolis, Válvula, El Cojo Ilustrado, hasta las revistas que actualmente están registrando el quehacer cultural y están registrando también la voz que resalta en nuestra cotidianidad y nuestra contemporaneidad. Estaremos en un segundo foro que tiene que ver con Juan Liscano y César Rengifo puntualmente, la revisión de la obra de estos dos autores y el pensamiento sobre el legado que cada uno aportó desde el punto de vista literario y también desde el punto de vista de una antropología cultural para Venezuela. El tercer foro, Leer al País, está dedicado a el estudio, la relectura de las obras literarias emblemáticas que plasmaron en algún momento de nuestra historia lo puramente venezolano o el proyecto de una venezolanidad o en todo caso la crisis de la venezolanidad. Esto es un paseo por la novela, la poesía y la ensayística que durante 200 años han definido nuestras luchas, nuestras batallas por existir y han registrado con compromiso esa posibilidad de ser un sujeto singular dentro de la historia universal. Freddy, sabemos además que estamos pues en temporada de vacaciones y que ustedes siempre le dedican un gran espacio a los más pequeños de la casa. El año pasado, recuerdo, había una carpa de circo y se hicieron diversas actividades también con los campamentos vacacionales. ¿Este año qué tiene preparado la feria para los niños? El pabellón infantil es como la médula espinal de nuestra Feria del Libro de Caracas. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que es un escritor y un psiquiatra, siempre ha dicho que la ciudad está diseñada para adultos y que los niños dentro de la ciudad de los adultos se habían convertido en ciudadanos de segunda y había que restituir su derecho a la ciudad y su espacio protagónico dentro de ellos. Por eso no solo la Feria del Libro, el Festival de Teatro, el Festival de Música Suena Caracas tiene un espacio exclusivo para los niños. En el caso particular de la Feria del Libro, nuestro pabellón infantil va a estar destinado a indagar en las tradiciones venezolanas, los juegos tradicionales y todo lo que corresponde a nuestra manera de hacer cultura y de hacer memoria como venezolanos. allí tendremos danza, tendremos música, tendremos todas las actividades lúdicas que siempre ha caracterizado a este pabellón. Son 165 actividades completamente gratuitas para nuestros niños y niñas. Bueno, Freddy, no queda más que dejar los micrófonos para que tú mismo invites a la gente a partir de hoy a asistir a esta maravillosa fiesta de la lectura en Caracas. Bueno, del 23, es decir, desde hoy, 23 de julio hasta el 2 de agosto, estaremos acá en el Parque de los Caobos con una oferta cultural interesantísima. No solo son libros, también vendrán manifestaciones tradicionales a contar el acervo que la sostiene en el tiempo y la necesidad de identificarnos con ella en foros, conversatorios, clases magistrales, simposios, talleres. Los invito a que conozcan la diversidad de libros que también traen las 112 editoriales y a que disfruten de este hermoso parque rescatado por la Alcaldía de Caracas y que tiene como propósito generar encuentros y generar una experiencia de lo común diferente, superior a la que nos han legado las sociedades organizadas por el capital. Bueno, Freddy, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y seguro vamos a estar desde allá participando con ustedes en esta maravillosa feria. Muchas gracias. A ustedes. Freddy Ñañez, presidente de Fundarte, que hablaba con nosotros de lo que es la sexta edición de la Feria del Libro de Caracas, que inició el día de hoy en el Parque de los Caobos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Usted podrá disfrutar de esta Feria del Libro con no solamente venta de ejemplares, sino también exhibiciones, foros, actividades para los niños, actividades recreativas, y la Radio del Sur va a estar presente también junto con el Sistema Bolivariano de Radios en esta Feria del Libro, transmitiendo en diversos días durante una semana desde a partir del día lunes. En diferentes horarios vamos a estar nosotros trasladando nuestros programas a nuestros compañeros, anclas, periodistas, productores. Van a estar desde esa Feria del Libro en el Parque de los Caobos para poder llevarles a ustedes las incidencias, lo que está ocurriendo en esta maravillosa fiesta de la lectura. Son las 3:19 minutos. Hoy es día de parada al conocimiento, señor Samuel, así que tenemos que irnos directamente hasta lo que hoy nos dice el compañero Darwin Serpa en Parada al Conocimiento. Dice: científicos venezolanos son los más citados en Google Académico. ¿Qué está diciendo? Algo acerca del sol. De Machu Picchu al astronauta de Palenque, desde Llano del Hato hasta el satélite Simón Bolívar. Nuestra ciencia, nuestra tecnología. En el Tren de la Tarde haremos una parada al conocimiento. Científicos venezolanos más citados en Google Académico. De acuerdo con el ranking web de universidades del mundo desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Venezuela encabeza la lista de científicos venezolanos más citados en Google Académico. Según la lista, el investigador del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Ernesto Medina, ocupa el primer lugar con la mayor cantidad de citaciones de este portal. El segundo más citado fue Benjamín Charif Kerr, profesor de la Universidad Simón Bolívar y rector de la Universidad Metropolitana. Otro investigador del IBIC, Rafael Herrera, resultó estar en el tercer puesto del ranking web de universidades del mundo. Por su parte, en el cuarto lugar destacó Masur Niaz, de la Universidad de Oriente, la UDO. Asimismo, en el quinto lugar estuvo el investigador del Centro de Ecología del IBIC, presidente de la Asociación Civil Provita y experto en patrones de distribución espacial de especies y ecosistemas. Sistemas amenazados de extinción, John Paul Rodríguez. En el sexto puesto está otro investigador venezolano. Se trata de Jesús Hernández, del Centro de Investigaciones de Astronomía, ubicado en el estado Mérida. Sigue el protagonismo de nuestros científicos porque en el puesto 7 y 8 están Claudio Mendoza y Gioconda San Blas, ambos también del IBIC. Google Académico es una base de datos de libre acceso por Internet de utilidad para realizar mediciones bibliométricas según el número de citaciones. Su tamaño actual se estima en más de 160 millones de documentos únicos, muchos de ellos con enlaces directos a sus versiones completas. De los 299 perfiles de científicos venezolanos incluidos en el ranking web de universidades del mundo desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, 43 corresponden a personal del IBI. ¿Qué está diciendo? Algo acerca del sol. De Machu Picchu al astronauta de Palenque, desde Llano del Hato hasta el satélite Simón Bolívar. Nuestra ciencia, nuestra tecnología. En el Tren de la Tarde, parada al conocimiento. Parada al conocimiento en el Tren de la Tarde con la voz de nuestro compañero Darwin Serpa, pero también es momento de ir al refraneando con Marayira Chirinos, que nos dice: agáchate, que la pelota es nueva. Refraneando. Refraneando. Agáchate que la pelota es nueva. O acomódate en el bate que la pelota es redonda. Tolerancia. Dejar pasar una cosa y también manera de indicar la necesidad de precaverse. Refraneando. Refraneando. 3:23 minutos, el refraneando con nuestra compañera Maradira Chirinos. Ya a esta hora tenemos que ir a hacer una nueva pausa en el tren de la tarde. Al regreso tenemos mucha más información cultural para ustedes. No pueden bajarse aún del tren de la tarde. Nos vamos recordando nuevamente a Amy Winehouse, quien pues hoy cumple 4 años de haber fallecido. Esto es You Know I'm No Good. El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 27 minutos. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. Entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur. El Esequibo es nuestro. Yo realmente ese es un problema que lo he estado estudiando desde muy joven. Mi tesis de grado, que aquí la tengo convertida en libro, que se llama ¿Por qué se ha reducido el territorio de Venezuela? Es una tesis de hace 40 años. Earle Herrera, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hace 40 años, o mucho más, cuando se aprueba el Acuerdo de Ginebra en 1966, los dos gobiernos y el gobierno del Reino Unido decían para buscar una solución pronta, pacífica, viable al problema. De eso han pasado tantos años. Y en esta oportunidad el problema se reaviva por la presencia en aguas del territorio en reclamación de empresas transnacionales como es la ExxonMobil. La concesión que se le otorga al gobierno y la intromisión, porque ya ellos habían intentado realmente hacer exploración y luego se retiraron y dijeron, nosotros no vamos a meternos allí porque ese es un territorio que está en reclamación. Pero ahora sí lo hicieron con la anuencia del gobierno guyanés, pero que realmente quien pone la fuerza allí es la presencia de una transnacional que tampoco se mete en un territorio a la libre. Esa es una empresa de capital norteamericano, estadounidense, y cuenta pues con el apoyo de los Estados Unidos. Y eso dentro del contexto, cuando Estados Unidos declara que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria mediante un decreto del presidente Obama, todo eso aliña la situación de ese problema en el territorio Esequibo. No, son más de 40 años, son más de un siglo. Esto realmente los holandeses le entregan lo que es la Guyana por 1814, y a partir de ese momento los británicos empiezan a avanzar, que querían llegar hasta Upata y agarrarse hasta las bocas del Orinoco. Pero ciertamente es en 1966 cuando se firma el Acuerdo de Ginebra, y en ese acuerdo pues las dos partes, ya el Reino Unido se sale, pero Guyana, que es un país que acababa de obtener su independencia, y Venezuela entran en discusión y firman ese acuerdo mediante el cual se comprometen a buscar una solución pacífica y diplomática entre las dos partes. El nuevo gobierno de Guyana, y por eso es la novedad que hay, dice que desconoce el Acuerdo de Ginebra y que desconoce cualquier mecanismo de las Naciones Unidas, y eso es gravísimo, porque cuando usted desconoce, cuando usted renuncia a eso, ya pues la solución, usted está planteando hechos de fuerza, y esa es la vía que ciertamente ha denunciado Venezuela ante el mundo, y le pide a Guyana que vuelva a sentarse en las mesas de negociación, que vuelva a aceptar la figura de buen oficiante que establece el mismo Acuerdo de Ginebra para buscar una solución pacífica a ese problema. Desde este martes 28 de julio, cuando se cumple otro aniversario del nacimiento del comandante eterno Hugo Chávez, prepárate para escuchar el nuevo formato de nuestro noticiero Voces del Sur en sus tres emisiones, donde haremos un recorrido por el acontecer nacional e internacional. Noticiero Voces del Sur, una fresca visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Estados Unidos intentó arrodillar y doblegar al pueblo y a la Revolución Cubana desde el año 1959. Más de medio siglo después, Estados Unidos reconoce su derrota y acepta abrir el camino diplomático. Escuchemos al canciller cubano Bruno Rodríguez. Sobre los asuntos tratados por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama en su histórico encuentro en la Cumbre de las Américas en Panamá. Sobre el estado actual de las relaciones y los avances que se han logrado desde los anuncios realizados el pasado 17 de diciembre, incluyendo la salida de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, donde nunca debió estar, y la ampliación de los intercambios sobre temas de interés común. Trasladé el reconocimiento de nuestro pueblo y gobierno al presidente Obama por su decisión de trabajar por el cese del bloqueo, de instar al Congreso a eliminarlo definitivamente y por su disposición a adoptar medidas ejecutivas que modifican la aplicación de algunos aspectos de esta política que, aunque han sido limitadas, van en la dirección positiva. Cuba y Estados Unidos en el camino diplomático. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Desde que llegaste, vida, me susurran los silencios, las flores renacen. Apenas sube el sol, se ríen del invierno. Desde que llegaste, vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor. Minutos en el Tren de la Tarde, escuchábamos a Luis Fonsi y Juan Luis Guerra. Llegaste tú desde Puerto Rico y República Dominicana. Nosotros continuamos en el Tren de la Tarde con ustedes, viajando por este recorrido informativo que hacemos como siempre. Y ahorita es el turno de nuestra última estación. Y nos vamos directamente hasta Venezuela. La cultura, la ópera, el amor, la pasión, la intriga llegan al Teatro Teresa Carreño con la ópera Tosca. Ya tenemos en línea a Lorelis Urbina, coordinadora musical del Teatro Teresa Carreño. Lorelis, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, de verdad, de esta llamada. Un placer para nosotros tenerte acá en el Tren de la Tarde. Y cuéntanos, pues, porque esa maravillosa ópera como Tosca es una pieza única, además, en el género ópera, y que la traiga el Teresa Carreño, como siempre, con esas puestas en escena maravillosas, creo que es un gran regalo para la población venezolana. Bueno, sí, esta es Tosca, es una de las obras más emblemáticas del repertorio verista italiano. Bueno, es el compositor Giacomo Puccini, y bueno, en esta oportunidad el Teatro Teresa Carreño se enorgullece de, bueno, hacer una magnífica producción para todo el público venezolano. De verdad estamos acompañados de puro talento venezolano. Son más de 80 personas en escena, cantantes líricos venezolanos, realizadores venezolanos, directores venezolanos. O sea, todo hecho en casa, con mucho cariño para el público de Venezuela. Lorelis, cuéntanos cómo va Tosca, en cuántos actos se presenta, cómo es el desarrollo de esta pieza. Bueno, esta es una ópera que tiene 3 actos. Bueno, la historia no se las voy a contar porque, bueno, creo que el tiempo es corto y la idea es que vengan a verla. Pero sí, el tema que se muestra en esta ópera es el amor, la pasión y la muerte. Es una apuesta clásica de 1800 con la majestuosa realización que caracteriza a la Fundación Teatro Teresa Carreño. Bueno, cambios en escena, cada escenario es distinto. Cuenta, como te dije anteriormente, con 3 actos, tiene 2 intermedios de 15 minutos. La función de hoy es a las 7 de la noche, el viernes, sábado y domingo a las 6 de la tarde. Dura aproximadamente 2 horas y media con esos intermedios. Lorelis, el costo de la entrada y la gente, si todavía puede adquirir entradas para las funciones, si se han agotado, porque además estos eventos en el Teresa Carreño se caracterizan por agotarse las entradas rápidamente. Bueno, sí, mira, las entradas se han vendido bastantes, pero todavía hay chance. Pueden hacer sus compras vía la página web del Teatro Teresa Carreño, que es www.teatroteresacarreño.com.gob.be, y en las taquillas del teatro. Oscilan entre los 145 a 400 bolívares, 450 bolívares. Lorelis, la puesta en escena cuenta con cuántas personas en el teatro, cuántos personajes están allí, cuántos actores y actrices y cantantes están involucrados. Bueno, mira, cantantes, tenemos cantantes de la talla de Mariana Ortiz, de Elizabeth Talavera, Robert Girón, Víctor López, Gaspar Colón, Franklin de Lima. El equipo técnico son más de 300 personas. La orquesta que nos acompaña es la Orquesta de Cámara Gran Mariscal, Orquesta de Cámara Francisco de Miranda, que pertenece a Funda Musical. Nos acompaña también el coro infantil del núcleo Fuerte Tiuna y, bueno, el maravilloso coro del Teatro Teresa Carreño, que, bueno, se ha destacado desde hace muchísimos años, sobre todo en la ópera, ¿no? Sí, bueno, te estoy hablando, sí, más de 100 personas en escena, fuera de todo el equipo que está trabajando tras de bambalinas. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con el coro infantil del Fuerte Tiuna, Lorelis? Mira, fue muy grata. De hecho, ya ese coro nos ha prestado apoyo en otras producciones y hay algo maravilloso porque este coro ha permitido de que niños que son familiares de trabajadores de la fundación se incorporen. Entonces hay una relación muy bonita, ¿no? Están abiertos a que otros niños vivan la experiencia y aprendan de la música. Entonces, bueno, sí, gracias a Dios, ha sido un equipo muy hermoso, un equipo muy colaborador, ha funcionado como una gran familia. Todo el mundo integrado, todo el mundo trabajando en sana paz, prestos a todos los ensayos, no importan las horas de trabajo, ellos están acá, no importa qué hora salgamos, ellos están acá con la mejor disposición de brindar un producto de calidad. Lorelis, ¿qué otras sorpresitas nos tienen por allí desde el punto de vista musical el Teresa Carreño para este año? Si nos puedes adelantar, sí, alguna. Sí, les puedo adelantar algo. A nivel de ópera vienen 2 sorpresas más. Tenemos en Puerta Martillo de Colón, tenemos Madame Butterfly, con el ballet Teresa Carreño viene Pájaro de Fuego. Aparte que este año se cumplen los 20 años del Cascanueces, proyectándonos para 20 funciones en casa. La Fundación Teatro Teresa Carreño, dirigida por el señor Gustavo Arriaza, de verdad ha tenido como una misión de abrir las puertas a todo el mundo. O sea, en el Teresa Carreño siempre hay algo que ver. Si no son en alguna de sus 2 salas, que es la Río Reina o la José Félix Rivas, están los espacios abiertos donde la gente viene, hace sus propuestas, se les ceden los espacios, se pueden presentar. Los artistas venezolanos están contando con el apoyo de esta casa para mostrar su trabajo. Bueno, Lorelis, no queda más que dejar los micrófonos para que invites nuevamente a la gente a participar de esta pieza maravillosa, Tosca. Bueno, querida Venezuela, Los invito a venir a ver la ópera Tosca en la Fundación Teatro Teresa Carreño. Hoy, 7 de la noche, viernes, sábado y domingo, 6 de la tarde. Pueden adquirir las entradas en las taquillas o por la página web. Vengan porque esto es un trabajo que se hace con amor para ustedes. Espero que no desaprovechen la oportunidad de venir y que lo disfruten. Muchísimas gracias a ustedes por esta llamada y poder nosotros publicitar nuestro trabajo, pues. Bueno, Lorelis, te agradecemos mucho a ti y a todo el equipo del Teresa Carreño que nos permite ver piezas como estas tan maravillosas. Muchas gracias. Siempre a la orden. Hasta luego. Lorelis Urbina, coordinadora musical del Teatro Teresa Carreño en Venezuela. Ellos justamente inician hoy una jornada del fin de semana de ópera que va a estar desde hoy a las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, el 24, el 25 y el 26 de julio, que es domingo, viernes, sábado y domingo a las 6 de la tarde. En esta Sala Ríos Reina, la ópera Tosca, una pieza de Giacomo Puccini que va a estar en el Teresa Carreño, una producción del Teatro Teresa Carreño. Ya saben, las entradas están a la venta en las taquillas del teatro, pero también las pueden adquirir a través de la página web de este teatro, www.teatroteresacarreño.gov.be, así que ustedes no pueden perderse esta maravillosa pieza teatral. Nosotros tenemos que irnos directamente a la despedida. No, ya nos vamos, si no, no es la pausa, es la despedida. Yo pensé que todavía nos quedaba programa, no, señor Samuel. Nos vamos directamente ya en el tren de la tarde con música. Nos vamos al fin de semana largo, a descansar todo el mundo, a salir con la familia, a conmemorar el natalicio del Libertador mañana 24 de julio y luego pues darse un paseíto por la Feria del Libro, ir, compartir con la familia. Luego en la noche pues pueden irse a ver Tosca también. El gobierno bolivariano haciendo cultura para cada uno de los venezolanos y las venezolanas. No solamente es el trabajo del fortalecimiento de la vida cotidiana, sino también de la diversión y la distracción de todos y todas. Nosotros nos vamos, nos despedimos el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. La invitación es para el día lunes a las 2 de la tarde para que nuevamente viajen con nosotros en el tren de la tarde. Cuídense mucho este fin de semana, disfruten de las actividades que el gobierno bolivariano de Venezuela ha preparado para ustedes en diferentes partes del país. Nos vamos con música. Esto es Caibo, En Mi Lugar. Hasta el lunes. ¿Qué decirte? Me pregunto en cada instante que respiras y no entiendo la forma en que espero que esta sea la melodía que haga que sonrojen tus mejillas. No pagues las ganas que tengo de estar en tus pensamientos. No cortes el sentimiento. No ves que tú eres mi centro para vivir y ser feliz. Necesito que estés aquí, en mi lugar, solo un momento. Quiero corregir lo hecho para vivir y ser feliz. Necesito que estés aquí, en mi lugar, solo un momento. Así sabrás cuánto te quiero. Me perdone si no ha sido suficiente las razones. Aquí me tienes regalándote poesía que alumbra los caminos de la vida. No mates las ganas que tengo de estar en tus pensamientos. No cortes el sentido. Solo un momento, yo quiero corregir lo hecho para vivir. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.